Me acuerdo mucho de la tele. Estaba avisado por la radio que estaba cortado el puente a Pueyrredón. Eran días muy terribles aquellos. Veníamos de una maratón de presidentes, veníamos de escasez, hambre. Para muchos de nosotros era revivir ciertas experiencias pasadas de represión, de injusticias. Veía los noticieros y no podía creer que una vez más la policía estuviera disparándole a los pibes. Los que se movilizaban ya no era ni el movimiento estudiantil ni el movimiento obrero, sino nuevos sectores sociales que se organizaban, algunos de desocupados, otros se hacían llamar piqueteros. Creo que fue en ese momento que empezamos a ver dónde estaba el enemigo. Maxi y Darío para mí quedarán en esa memoria emocional sus entregas tan generosas. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.